Era una hermosa mañana, a una hora muy temprana, cuando una linda marciana pasó frente a mi ventana. Aquella hermosa marciana que pasó por mi ventana se llamaba María Ana y le decían Mariana. Mañana, marciana, mañana, temprana, ventana, marciana, marciana, Mariana. Es más linda la mañana con Mariana en mi ventana. Es más linda mi ventana cuando se asoma Mariana. Es hermosa la mañana, es hermosa la ventana, y es hermosa esa marciana, esa marciana Mariana. Hermosa mañana, hermosa ventana, hermosa marciana, marciana.